Estamos en un contacto telefónico con el subprefecto Iván Morales, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI. En pleno procedimiento se encuentra su funcionario, tengo entendido, subprefecto. Sí, efectivamente, buenas tardes. El personal de esta Brigada Investigadora de Robos, hace 10 minutos atrás, adoptó un procedimiento por el delito de hurto flagrante que está afectando a una tienda comercial del sector oriente de la ciudad. El momento en el cual un sujeto desconocido que se movilizaba a bordo de un vehículo de color blanco sin su placa patente estaba sustrayendo diversas especies, preferentemente membrana hidrófuga, que son aislantes, las cuales fueron abordadas por la víctima en la suma de 2.150.000 pesos aproximadamente. ¿Se tiene mayor antecedente si el hombre trabajaba solo o era una banda? De acuerdo a los primeros antecedentes que se han recopilado en el transcurso de la investigación, se trataría de un sujeto que actúa solo, movilizado en el vehículo que le comentaba, el cual no registra antecedentes policiales, pero que de acuerdo a su versión no sería la primera vez que comete este tipo de ilícitos. ¿Siguen otras diligencias justamente para dar con este último punto? Efectivamente, se continúa la diligencia, un procedimiento que está en pleno desarrollo y hasta el momento, por instrucción del Ministerio Público, el imputado va a pasar a control de detención el día de mañana por el delito de hurto flagrante. Ok, subprefecto, no le quitamos más el tiempo, le agradecemos como siempre la gentileza de respondernos el teléfono y nuestras dudas. Que tenga buen día. No, pues nada, saludos, Cristian.